estaba yo, en una fiesta que estaba yo, una linda chica me empezó a mirar, estaba acompañada de un señor, estaba acompañada de un señor, y en un descuido me invitó a bailar. Empecé a bailar de lejito y me dijo acércate más. Empecé a bailar de lejito y me dijo acércate más. Quiero bailar apretadito contigo, negro, y hasta más. Quiero bailar apretadito contigo, negro, y hasta más. Me daba miedo ver la compañía, me daba miedito ver la compañía, me daba miedo ver la compañía, pero me decía que la apretara más. Me daba miedo ver la compañía, me daba miedo ver la compañía, me daba miedito ver la compañía, pero me decía que la apretara más. Yo quiero hacer el piripiti porque me gusta el piripiti.